Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decir te quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a Ultrato. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al viernes 14 de mayo del 2010, bienvenidos al 18º programa de vida y bienvenidos al último programa a través de unhuevorevista.com, bienvenidos a las noticias de la semana. Lunes. Orientales, la patria o la urna. Los uruguayos eligieron a sus representantes a intendente, alcalde, ediles y concejales. Terminan así casi 2 años de campaña electoral. Terrible, terrible. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste vos? Yo con apatía. Con la misma apatía. De hecho, no voté alcalde, por si es un caso. No voté concejal. Como el 70% de la gente. No, la verdad, básicamente yo no considero me considero un tipo de comprometido con la política. Sin embargo, aún así, no llegué a entender bien la función del alcalde en cada... cómo estaba repartido en cada lugar, ¿verdad? Creo que por eso se votó muy bajo para las alcaldías, porque votaron una ley y aprobaron una ley que no supieron explicarle a quienes iban a votar. Por supuesto. Lo divertido fue que todos fueron perdedores, de cierta forma. Perdió el Frente Amplio por la baja votación que tuvieron y también por la poca convocatoria de algo que había traído Tabaré Vázquez. Y dos intendencias perdió también. Perdió dos intendencias, perdieron los blancos. Porque el primer... dos intendencias. Perdón. Tres. Se cerró largo, Paysandú Luis Alto. Bueno, perdieron tres, recuperaron una, lo que claro, pasa. Claro, que ahí va, por eso. Pero sí, en realidad perdieron. En el saldo sí, final. Está bien. Claro, sí, claro. Sí, está bien. Y perdieron los blancos porque el segundo candidato más votado fue Ney. Y perdieron los colorados porque en la sumatoria de candidatos fueron los que tuvieron más bajos. Así que perdieron todo. Electores de voto blanco. Alto porcentaje de votos en blanco, 7% en el total del país y 10% en la capital. Esta cifra incluye a quienes se atuvieron de votar alcaldía. Bueno, así que estoy ahí, lo veníamos diciendo. Relacionado con la noticia anterior y bueno, por algo pasó esto, ¿no? Digo que las elecciones tienen que ser más espaciadas en el tiempo. No que se vuelvan a juntar, que sean más espaciadas las departamentales. O sea, que son tan complejas que sean con 2 años de diferencia, una cosa así. El problema de esto es que lo que quieren aprovechar es el envión de votos, ¿entendés? O sea, si el Frente Amplio es la fuerza política más votada en las elecciones nacionales, quiere usar esa ventaja para las municipales. Entonces es así que lo unan todo para que no sea tan costoso para el Estado. Sí, es costoso, tedioso, claro. Y además es una cosa insoportable. Y espantoso. Insoportable. Cariños. Fin de semana de locos. Este fin de semana el presidente Lula y su homónimo iraní Mahmoud Ahmadinejad se reunirán en Teherán para intentar encontrar una salida a la crisis mundial, perdón, a la crisis nuclear en torno al enriquecimiento de uranio. Esto es una noticia que hoy volvió a salir en todos los medios de que Lula no tiene el apoyo de ni de la ONU ni de los países que tienen derecho a veto, porque no están ni ahí con que Irán tenga energía nuclear, pero ellos sí tienen. Claro. Que es el mismo peligro que lo tenga un loco como... No, es menos peligroso. Que Mahmoud Ahmadinejad tenga una bomba atómica, una cabeza nuclear, es lo mismo que la tenga George Bush. No, sí, para mí pero, no. O sea, en el mundo que conocemos nosotros hoy día... No es lo mismo que tenga un arma Rambo, que sabes cómo matar solamente a malos, a que la tenga un psicópata asesino. Que sabes que va a matar a personajes simpáticos. Como siempre, el arma no es lo peligroso, lo peligroso es quien la maneja. Y bueno, ahora, lo brasileño con un arma nuclear, con la facilidad que los brasileños se dispersan, o sea, también es un peligro. Es más peligroso que lo tenga un iraquí, un iraní o un americano, porque pueden dispararlas para nuestro lado. Brasil no se va a inmolar a ellos mismos, así que es menos no peligroso. No sé. Me quedé en carnaval, vale todo. Sí, todo. No, es verdad. Se van a la mierda. Sí. Martes. No te hagas la rata por Facebook. Un grupo de Facebook propiciado por liceales insta a una rateada general en los liceos del país. 23.600 adherentes buscan que este acto tenga un sentido. Y bueno, en definitiva, la protesta, o sea, la rateada general se realizó hoy. Con al final intentaron darle un sentido a todo esto. Claro. Juntando comida para merendero y pero ese tipo de cosas. La rateada no era una cosa secreta. Igual se identificaron las personas que estaban encabezadas. Sí, era una cosa secreta, pero me imagino que quien haya creado el sitio puede admitir o no admitir a quien quiera. Sigue siendo el medianamente secreto. Sí. Adentro y bailando, Miguel Ángel Furchi, represor e integrante de la CIDE... ¡Chiruti! Furchi. Represor e integrante de la CIDE será juzgado en Argentina por crímenes cometidos en Uruguay. Entre ellos, la apropiación de Mariana Zaffaroni. Mirá. Es una noticia muy linda porque, bueno, Mariana Zaffaroni, todos sabemos quién es. Bueno, es una hija de desaparecidos que fue encontrada hace... Sí. Que su identidad fue recompuesta hace poco. Y a la cual yo conocí. ¿Vos la conocés? Sí, fue vecina mía, en la calle Consulado. O sea que los padres expropiadores vivían ahí también. Sí, los padres eran brasileros. Ajá. Los padres eran brasileros. Sí. Y tenía otra hermana que se llamaba Ivana, creo. Pero... una muchacha que inclusive hoy día se la encuentra, tiene dos hijos, se casó nuevamente, recompuso su vida. Claro, recompuso su vida, eso vamos. Lo interesante de todo esto es que todos los que no queremos a los argentinos, en definitiva, son los que siempre terminan haciendo este tipo de cosas. Porque quien lo va a juzgar es el juez Rafecas, que es uno de los más conocidos, con Ollarvide, que nos da una mano a cumplir lo que nosotros no podemos. Ahí está, muy bien. La justicia viene de afuera. Se acabó. Tras ser poco acatada, se levanta la huelga general contra Evo Morales en Bolivia. El saldo fue de dos manifestantes muertos y la rotura del idilio con la Central Obrera Boliviana, la que solicitaba un aumento superior al 5% que otorgaba el gobierno. Esto es una noticia muy triste porque... Sí, para mí, porque que fui que redactó. Bueno, me gusta porque la primera noticia es linda, esta segunda está linda, sí, vamos. O sea, la tercera me da incógnita, ¿qué va a hacer? Te da una incógnita, porque a mí me duele mucho porque Evo Morales, que es una persona que no tiene toda mi simpatía, por lo menos intenta generar cambios, y cambios nativoamericanos en un país que es de población indígena, notoriamente indígena, y gobernada por los de siempre. Claro. Y es una pena porque el movimiento sindical siempre puede apoyar o tirar un gobierno. Sí, es un... Bueno, esa fue para mí la pena de todo esto. Además de los dos muertos, ¿no? Miércoles. Habrá segunda vuelta. Con dos goles del Morro García, Nacional le ganó a un desdibujado Peñarol y forzó dos finales más, en igualdad de condiciones. Se jugarán el sábado y el martes debido a la obligación de FIFA de entregar los jugadores para los seleccionados. Pero pará, igualmente te digo que la FIFA, la Champions League se juega el 23, la Copa de España el 19. Así que no entiendes el apuro por el clásico que hay, la locura que... Por dos jugadores, ¿no? Por dos jugadores, es verdad, Tata González y Arevalo Ríos. Y Arevalo Ríos. ¿Cómo se dice mañana en inglés? Tomorrow. Bien, no, era porque todo el mundo está al tanto de eso, ¿no? Dos goles del Morro se va por la jugada. Dos goles del Morro, tomorrow. Bien. El Reino Unido jamás será vencido. James Cameron logró la mayoría para convertirse en primer ministro, suplantando a Gordon Brown, sucesor de Tony Blair y de pésima gestión. Nick Clegg, del Partido Laborista, fue clave para que la gobernabilidad británica se mantenga. El partido de Margaret Thatcher vuelve al poder, ¿no? El partido de Margaret Thatcher vuelve al poder después de que fue vilipendiado y después de como 12 años, 13. 13 años entre los que se incluyeron dos gobiernos de Tony Blair, que fue nefasto, sí, fue desastroso, nefasto. Apoyó la guerra de Irak, apoyó la guerra de Afganistán. Sí, fue uno de los amigos de Bush, ¿no? Fue uno de los amigos de Bush y trabajaron ahí prácticamente juntos. Dime con quién andas, ¿no? Dormían en la misma cama, me parece. ¿Sí? Sí. Había un tercero, había otro más que estaba con ellos. Cuando le apoyó Irak. Sí. Silvio Berlusconi. Berlusconi. Sí, Berlusconi. Qué grande Berlusconi. Menaja Trois. Forza Italia. Pará, Pepe. El presidente Mujica decidió suspender su visita a España por un pico de estrés. Le recomendaron que baje el ritmo de trabajo, pero él lo cree difícil. Esto es lo que nos demuestra que los viajes no siempre son buenos, ¿no? La gente dice, ay, voy a viajar. Evidentemente no fueron buenos. Y lo complicado debe ser como estar pasando Lucía, porque se habla de picos de estrés, de no poder dormir, de problemas inclusive para comer. Y bueno, la su señora, además de tener que, bueno, todos sus compromisos políticos, tiene que estar cuidando al presidente de la República, nada más y nada menos. Que ya es un hombre añoso y por eso ya le está empezando a pasar factura de cuerpo. Sí, tendría que achicar un poco y por el bien de todo, ¿no? Por el bien de él principalmente y por quienes lo votamos. Se agiganta Julio Alonso. O sea, gigante, crece Julio Alonso con esta noticia. ¿Cómo? Crece Julio Alonso. Automáticamente baja la popularidad de Mujica y sube la de Alonso. De repente se tira inclusive a las próximas elecciones, o sea, y necesitamos un presidente. Está para que soportar viaje. Elegir, sí. Daniel Braná, ¿qué estará haciendo? Y intendente. Sí, vendiendo cuero. Vicepresidente Daniel Braná. Jueves. Engaña Pichanga. El Banco Central del Uruguay advirtió que aparecieron billetes falsos de 1.000 pesos en la plaza. Son fácilmente identificables porque no tienen las marcas de agua ni reaccionan a la luz ultravioleta. Sí, tiene la cara de Pepe Carballo, el español, cuando lo ves a la luz también. Juana, con patilla. Juana. Sí, que esto se suma a una noticia que ya fue dada, que ya todos sabemos, que los cajeros pueden dar billetes falsos. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Los cajeros? Sí, en los cajeros se han recibido billetes falsos. Que después que te lo pague Peteco, porque no, claro, lo puedes comprobar. Claro, reclamar a la máquina. Seguramente no es de Westpoint igual. Eres una mosquita muerta. Los vecinos del buceo sufren una extraña invasión de moscas. Identificadas por la unidad de zoonosis y vectores de la Intendencia Municipal de Montevideo como insectos de las familias Foridae y Psicodidae. Una especie de mosca común que se crea a partir de fluidos corporales. La noticia es... Para, primero que nada, Psicodidae, ¿no? Me hace que es un tema de la mente, claro, ¿no? Y que nacen fluidos corporales. Claro, ¿esto qué significa es? Que tenemos que dar vuelta a la mujer y sacarle el líquido para que no se le acumule ahí. Claro, la por mosca. Por lo menos drenarla. No, lo que pasa es que hay una invasión de moscas que nacen de los fluidos corporales. Sí, pero que nacen de la podredumbre de los cuerpos en el cementerio del buceo. Porque yo creí que era baba, mosca. No. ¿Es la misma de la fruta? No es la misma, es muy parecida. Es hermana. Es hermana, sí. Es otra variedad. Y los vecinos están muy molestos porque se les meten adentro de las casas, se les meten adentro de la heladera. No pueden vivir ya y la verdad que es bastante desagradable. Y Johnson también está muy molesto porque no encontró todavía el antídoto. Sí, pero también hay que acordarse de aquellos que viven cerca de la morgue, allá por la calle Uruguayana, que están en la misma situación. Dicen que la gente empezó a quemar cuerpos en la vereda, de tipo hoja, acumulándolos para... Bueno, es lo que recomendamos de acá, por lo menos, ¿no? Sí, y la intendencia... Prende a fuego su cadáver. Sí, por lo menos. Y la intendencia ya empezó a intentar refaccionar los nichos. Tomá Pagó. Fue agredido en la Universidad de Uppsala Lars Vilks, autor de las polémicas caricaturas de Mahoma, donde se lo representa como un perro, ya que está prohibido dar forma al adorado. El agresor le propinó un cabezazo sin mediar palabra. Esto se suma al intento de atentado perpetuado en Nueva York dos semanas atrás, que presuntamente fue dirigido a los creadores de South Park por utilizar el mismo recurso, pero con un disfraz de oso. Quiero decir que vi el capítulo de South Park, que lo censuraron, Comedy Central es el canal donde sale, y ellos de todas maneras lo subieron a internet sin censura, pero se lo hicieron bajar y fueron amenazados duramente. Matt Groening y los Simpsons salieron a la defensa, en un capítulo donde Bart escribe en la pizarra: estamos con ustedes. En realidad esa información creo que no es real, porque los Simpsons se dibujan con 6 meses de antelación, sí, así que es difícil que hayan llegado. Lo interpretaron de esa forma o quisieron darle un color. Pero en el capítulo, en el momento que aparece Mahoma, aparece censurado con un cuadrado grandote que dice censura. No así el resto de los personajes. Lo que pasa que es la Liga de la Justicia interpretado por distintos dioses. Está Buda, está Cristo, pero el problemático es el señor que lo acabo de dibujar, quiero decir. No me dio mucho tiempo, pero me lo imagino así. Le falta bigotes y ojos, básicamente. Pero recordar que este tipo de amenazas no son broma, porque en el año 2006 murió Theo van Gogh, que fue un director de cine holandés, que hizo una película muy controversial tocando los mismos temas. Así que ojito. Viernes. Como todos los viernes no tenemos noticias. Como todos los viernes, la noticia del viernes es que está demasiado tarde. Hoy por última vez en Un Huevo Radio. Otra noticia que podemos dar también es que está tocando Calamaro. ¿No? Sí, está tocando. Que hay paro general. A partir de las 12 de la noche. A paro general, no sabemos cómo nos vamos a ir por última vez de estos estudios. Claro, de ómnibus y de taxi, ¿no? Se adhirieron los taxis también. Es verdad. La noticia de la semana. Un huevo roto. Cierra sus emisiones la radio Un Huevo debido a que se retiraron los fondos que auspiciaban el programa Demasiado Tarde, sustento esencial de la emisora. Debido a esta circunstancia, la radio no podrá afrontar sus obligaciones con funcionarios y con quienes les ofrecen servicio. Por lo tanto, Demasiado Tarde. Demasiado Tarde termina hoy su emisión a través de Un Huevo Revista. Más adelante en el programa tenemos pensado llamar a parte de la directiva del programa, al señor Varilla, al señor Pablo Aguirrezabal, y sinceramente esto es real, no les avisamos que los íbamos a llamar para ver si ellos reconocen cuál fue realmente el problema que tuvimos. Básicamente el problema es que la radio se empezó a sustentar por dinero que nosotros traíamos a la radio. La radio se lleva un porcentaje de los sponsors que tenemos. Nosotros tenemos sponsors importantes desde España, gracias a la Embajada de España. Ustedes, cuando escuchan el programa, tenemos un llamado. Bueno, después les contamos más adelante. Déjenme, a ver, pasame ahí, Luis. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Constantino? Sí, compañero, Demasiado Tarde, muy buenas noches, compañero, Demasiado Tarde, audiencia, Demasiado Tarde. Estamos acá, bueno, nosotros, Constantino Balado, mi nombre, y somos el primer móvil en este momento, bueno, instalarnos frente al lugar del Complejo Celeste, donde guardamos la llegada de nuestras estrellas, que nos representarán en el Mundial de Sudáfrica 2010, Diego Forlán, Diego Lugano, Diego Godín, Diego Pérez, Diego Scotti. En fin, bueno, estamos con nuestra carpa, nuestras faroles, y bueno, realmente muy contentos, ¿no?, de poder llevarles a ustedes la primicia de la llegada de cada uno de ellos. Constantino. Bueno, la misma serie, ¿verdad? Me reciben bien, cambio, compañero. Constantino, buenas noches. ¿Cómo estás, Constantino? Buenas noches. Un poco acelerado, compañero. Te vemos un poco excitado, no así acá en los estudios, porque tenemos noticias. La noticia de la semana cambió, no va a ser la lista de jugadores de la selección. Lo optamos por cambiarlo porque es el último día que vamos a estar al aire y no te lo habíamos contado. No. ¿Cómo el último día, compañero? No recibo bien, cambio. Hoy se despide Demasiado Tarde a través de Un Huevo. La puta madre. Básicamente tenemos problemas salariales. No recibo bien, pero tengo entendido que escuché que es el último día del programa. Es la última misión, Constantino, y la verdad que no nos interesa tanto la selección. Si bien vamos a hablar más adelante, no nos interesa tanto. En este momento estamos abocados a otro tipo de inquietudes. No, al final no apreciamos nada, nos vamos. Levanta todo. Levanta el carajo, no sé qué pasó. Constantino. No. Sí. ¿Quién está contigo? ¿Quién es el equipo que hace el móvil? Sí, en este momento tengo, bueno, a mi madre, como siempre, ¿no? Ayudándome. De hecho, estábamos haciendo unos panchitos, el fuego, porque evidentemente acá no hay nada para comprar. En un lugar, estábamos con la carpa, nos íbamos a traer una canadiense que nos veníamos compramos justamente para estas vacaciones en Rocha, y bueno, realmente es una sorpresa para nosotros, pues tenemos para estar acá unos cuantos días. Digo, realmente me quedo asombrado, no entiendo mucho. ¿Por qué no me llamaron antes, compañero? Hicimos una reunión de producción y de... Inclusive vino hasta Héctor, nuestro movilero, nuestro columnista de todo lo que es columna. Y se nos pasó un poco, Constantino. Se intentaron gestiones hasta último momento, Constantino, y bueno, lamentamos transmitírtelo así, en crudo y en vivo. Sí, yo también lo lamento, compañero. Digo, teníamos una cantidad de trabajo pactado. De hecho, tenemos tomas de todos puntos de vista del Complejo Celeste, la noche, del día, la madrugada. Inclusive, bueno, el movimiento espera a las futuras prostitutas que van a venir al lugar, ¿verdad?, para poder estar disfrutando con los jugadores de la noche. Teníamos mucha información, pero ofrecemos de un momento a otro. Te ofrecemos hacerte un post en Taringa para que lo compartas con la gente. Lo puedes subir a Facebook. Tenés opciones. En este momento no estamos pensando. Me rompe un poco el corazón, compañero. Sí, imagínate nosotros que somos los que, bueno, los que invertimos mayoritariamente el tiempo nuestro en el programa. Realmente es un golpe muy duro en mi carrera. Digo, no esperaba. Era un año que justo le había apostado mucho este año. Inclusive no me fui al exterior porque, bueno, quería estar con ustedes. Apostaba a hacer una buena carrera y, bueno, de ahí por ahí trascender hacia otros lugares, ¿no? Pero bueno, en definitiva, la vida es así. Hoy estamos, mañana estamos. Hay que levantar el móvil, ¿verdad? Constantino, nos queda una reunión muy importante con la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Interamericana, que podemos llegar a encontrar una solución para vos. Estamos planeando, no sabemos si decírtelo o no. Sí, vamos a decirte. Ahora tenemos... Sería bueno porque realmente tengo el ánimo bastante bajo en este momento. Bueno, esa fue la noticia mala. Tenemos otra noticia. La buena, que me consiguieron las buenas datas para volver al lugar de Montevideo nuevamente. Mucho mejor que eso. Bueno, en realidad te queremos contar que faltan solo la rúbrica del contrato, pero ¡te vas al Mundial, Constantino! Sí, ¡te vas al Mundial, Constantino! Es eso, Constantino. ¿A cuál Mundial, compañero? Al Mundial de Fútbol de Sudáfrica. De Sudáfrica, no te vas al Mundialito Danone. El mundial de Sudáfrica, sí, he trascendido, he visto muchos reclamos últimamente. ¿Sabés algo, dígame, de fútbol? ¿El mundial de fútbol de aquí? ¿Cuándo es eso? ¿Tenés alguna idea del mundial? Veo que no. O sea, no. Constantino, te voy a contar. El mundial empieza el 11 de junio. No sé si puedo. Justo El mundial empieza el 11 de junio. Nosotros te estaba contando que nos queda una reunión con la AECID, que es la agencia de cooperación, la que financia este programa y que nos difunde en España, que está muy interesada en que vos vayas. Solo falta la rúbrica y queremos decirte que de salir todo bien, mañana al mediodía vamos a tener una reunión en el Victoria Plaza con los delegados de la AECID y es probable que ya el domingo mismo te vayas para Sudáfrica. Más el domingo, el día de madre, madre, no voy a poder, me tengo que ir para Sudáfrica. No, pero ¿no vas a ir con ella? Sí, no, teníamos pensado comer y, bueno, las cosas que hacen con la madre, uno, ¿no? Nosotros tenemos viáticos para darte, son suculentos. Para una persona igual. Más, vamos a tener que estar achicando un poco, sí. Mejor me tengo que hacer la dieta. Sí. Constantino, la otra noticia es que desde la semana que viene empezamos a salir por la emisora rompantodo.com y te estás enterando junto con la gente que veníamos diciéndolo. Bien. Es otro contrato que todavía no está cerrado, pero aparentemente demasiado tarde. Empezaría el viernes próximo en rompantodo.com y sería de 10 a 12, pero todavía no está seguro. Hoy vamos a convocar a la gente que nos escucha a que nos pase su correo electrónico para poder comunicarles en la semana qué es lo que va a pasar con nosotros. Pero vos, que sos parte del equipo, ya estás sabiendo que te vas a Sudáfrica y que, bueno, es un viaje largo. Teníamos pensado que pudieras ir haciendo de repente algún informe desde el lugar donde te encuentre cada viernes. ¿Qué te parece? Sí, me supongo que era escala en Buenos Aires, Madrid, y de Madrid a Sudáfrica. Bueno, esa era la idea que teníamos. Pensábamos mandarte en un pasaje, perdón, en un boleto de clase ejecutiva, pero claro, por determinadas decisiones comerciales, que no tenemos por qué estar de acuerdo o no, cambiamos de planes porque los que pagan, los que financian, son los que deciden, Constantino. ¿Traducido eso, no me voy en avión? Bueno, no, avión. No vas a ir en avión. Te vas a tener que... ¿Eso? ¿En qué me voy, compañero? Te conseguimos una miarí. Te conseguimos una miarí y... Esto fue un chiste. No sé, que me voy. ¿Qué manejás, no? ¿Podés manejar para hasta Sudáfrica? Sí, aparentemente dice que sí. Bueno, Básicamente no hay nada claro, Constantino. Lo seguro es que precisamos a alguien en el Mundial. Estamos muy contentos con tu trabajo. Y en realidad vos tenés pasaporte. Sí, tengo visado, tengo pasaporte, bueno, tengo certificado de buena conducta. Sos la única persona que conozco con pasaporte. Estamos curando por ahí en estos días, capaz que mañana. Vas a tener que empezar a averiguar todo ese tipo de cosas. Tenemos para sacarte al aire y bancarte algunas cosas. Bien, bien. Además de que vivas esta experiencia de viajar y este crecimiento como periodista también, Constantino. Sí, esperemos crecer, realmente supongo que es un acontecimiento importante, esperemos estar a la altura del mismo. Yo la verdad que mi pasaje por Europa, manejo varios idiomas, falo portugués, más puesto letrano, tapé el camón, un poco de francés, y bueno, me imagino que me podré adecuar al trabajo. Constantino, así que en la semana nos reunimos, esperamos estar al aire ya el viernes que viene, no es completamente seguro, pero igual nos va a dar el tiempo de aceitar las últimas cosas. Alright, compañeros, entonces, desde Sudáfrica, Constantino Balado, a partir de junio. Muy bien. Y bueno, con mucha emoción, ahora que lo pienso, es muy emocionante la oportunidad que me están dando. Gracias, entonces. Bueno, nos alegramos, un saludo a Pupé. Sí, te mandan un beso, los gurises. Un feliz día para ella. Un saludo para ella y para todas las madres. Gracias, Constantino. Constantino. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Pará. Constantino. Sí. ¿No podés traer dos panchitos, por favor? No, tenemos tres, como dos yo y uno de ellos que está dieta. Bueno, está. Dale. ¿Vos eso es un celular? ¡No! ¿Qué pasó? Parecía que estábamos terminando el móvil de forma correcta y algo pasó al final. Es algo que siempre tiene algún tipo de problema. A no olvidarnos que estaba frente a la concentración frente al complejo Uruguay Celeste. A lo mejor pudo haber llegado algún jugador y algo habrá pasado. Señoras y señores, esto es Demasiado Tarde en su última emisión del viernes 14 de mayo del 2010. Queremos invitarle a la gente que está ahí. Luis, ¿hay alguien en el chat? Luis dice que hay gente en el chat. Ahora vamos a leer quiénes son los que están. Lo que les vamos a pedir es que algo que nunca hicieron o que hicieron muy pocas veces, escríbanos a yaesdemasiadotarde@gmail.com, yaesdemasiadotarde@gmail.com, y mándenos su correo electrónico, porque son poquitos y son el público fiel que tenemos, y lo que vamos a hacer en la semana es contarles qué nos va a pasar a nosotros, si vamos a arrancar el viernes que viene, a qué hora. Lo que es casi seguro es que sea por rompantodo.com, el lugar donde ya pueden ir tipeando y viendo cómo es. Así que si hacen el bien de mandarnos su correo electrónico, vamos a poder contestarle ese correo de dónde vamos a estar nosotros. Y pueden convertirse en alguno de los becarios de Demasiado Tarde. Como pudieron ver, la gente que se junta con nosotros es gente que crece. Constantino Ovalado se va para Sudáfrica. Luis hoy trajo una remera del nuevo boliche donde va a empezar a trabajar. Parece que es gay friendly. En un boliche gay friendly Luis va a empezar a pasar discos. Así que todos crecen. ¿Quién dice que Héctor, nuestro columnista de todo lo que es la columna que viene ahora en el próximo segmento, no lo veamos un día esto en la tele? O con Emiliano Cotelo. ¿Qué te parece, comiéndose las puteadas? Así que ya saben, yaesdemasiadotarde.com, nuestro correo electrónico. Nos vamos a una pausa y prometí que no iba a llorar. Yo prometí que iba a tratar de no llorar hoy, pero no. No sé si voy a poder hacerlo. Si alguien quiere venir, pasar por los estudios de Un Huevo Radio para saludarnos o yo que sé, tomar algo o brindar, pueden hacerlo. Vamos a estar brindando al final del programa. Como dije que no iba a llorar, los otros que rezan en las letras de sus canciones que los chicos no lloran es la banda La Cura. Así que vamos a escuchar Boys Don't Cry de The Cure.

Que hace buena música Coldplay. Creo que son 9 o 10. A mí me gusta también. A mí me gusta Coldplay. Nah. Si existe después... Radiohead, no se precisa Coldplay. No. Para el concheto depresivo no necesitamos a ese tipo. ¿Me tiras la presentación, Luis? Nacido en Melo a la edad de 7 años, cursó estudios en los liceos número 14 y Dámaso Antonio Larrañaga para luego recorrer todas las universidades de la República, pero sin terminar ninguna carrera. Tomó clases de teatro con Alejandro Camino y fue parte del grupo de teatro Le Lobizón Troupe desde 1995 hasta el 2003. En su faceta como guitarrista, fue uno de los fundadores de la Tabé River Rock Banda en plena dictadura y acompañó al grupo Las Sandías en su exitosísima gira en Alemania. Guionista de éxitos televisivos como El Año del Dragón y A Caro Cruz, este año fue padre por medio de inseminación artificial, dando a luz a los mellizos Ramirito y Héctor II, los cuales donó a Haití. Con ustedes, el columnista de todo lo que puede ser columna, Héctor Astore Silva. Cuánto tiempo que no se la ve, y créame que la recuerdo. Con nosotros Roberto Carlos, amenizando el momento de la columna del columnista de todo lo que pueda ser columna, Héctor Astore Silva. Qué recuerdo de Roberto Carlos cuando se ponía el traje blanco, Y la plumita colgando. Héctor, ¿cómo estás? Un aplauso. Y cómo jugaba, cómo jugaba. Qué golazo hizo Robertinho, claro. Para los dos cuadros jugaba, ¿no? Sí. Para los dos cuadros jugaba. No, para los dos lados, querés decir. Para los dos lados. Claro. Ahí está. Estamos escuchando justamente Mi Tía, de Roberto Carlos. ¿Por qué estamos escuchando Mi Tía, no? Eso nos preguntamos todos. Yo también me lo pregunto. El domingo es el Día de la Madre, así que... Es un lindo tema, no tiene que ver con el Día de la Madre, sino más bien es un tema de Roberto Carlos que habla de justamente que extraña a la tía. Entonces, yo pienso que para Roberto Carlos no hay tu tía, ¿no? No. hay su tía. No, porque es sutil eso, el portugués, ¿no? Viste que dicen su tía. Entonces, justamente vamos a analizar hoy la frase no hay tu tía. Y que no tiene nada que ver con la tía de nadie ni con la tía de Roberto Carlos. Es tu tía todo junto, ¿no? ¿Es tu tía o no hay tu tía? No ¿Cómo pensamos si... que es? Yo creo que es todo junto. Tu tía es una palabra. No, separado. Bueno, no, ¿viste? Hay tu tía. No hay tu tía. Sí. Claro. Yo creo que una palabra, tipo tutatis, no. Que en asterix. Podría decirse tuta, tuta. Se podría decir completamente. Aventuraría derivado de italiano todavía. No importa cómo se diga, puede decir no hay tu tía, todo junto, todo separado. Significa. ¿Qué significa? No sé, me imagino que se usa en no hay otra lectura, por no ejemplo. No hay chance. Claro, no hay chance, no hay lugar a comentar. Exactamente. No a Según la Wikilengua, se trata de una expresión que utilizamos cuando nos rendimos en situaciones que no se pueden evitar o que no tienen solución. Perdón, ¿la wiki qué? La Wikilengua es una sección de la Wikipedia que habla más bien de las palabras. La Wikilengua se llama, es lo mismo, es una sección dentro de Wikipedia. Es de los mismos realizadores, digamos. Es de los mismos directores. Ajá. Ahí está. Bueno, así que cuando no se puede salir de un asunto, decimos que no hay tu tía, que equivaldría a no hay nada que hacer. Por ejemplo, ¿en serio se acaba demasiado tarde en un huevo radio? Sí, no hay tu tía. No hay tu tía. Bueno, vamos a estudiar el origen de esta palabra, ¿no? Vamos a investigar la etimología de la palabra tu tía. Según la Real Academia Española, la palabra tu tía, que viene del árabe hispánico atutilla, que significa sulfato de cobre en árabe, y su origen es una deformación de atutía, todo junto. ¿Qué es atutía, según la Real Academia? Es óxido de zinc. ¿Cuánta química? Sí, todo. Química. Se me llenó de cuadraditos y letritas. Sí, tabla, ¿cómo es de tabla? Tabla periódica. El óxido de zinc, generalmente impurificado con otras sales metálicas que de forma de costra dura y de color gris se adhiere a los conductos y chimeneas de los hornos donde se tratan minerales de zinc o se fabrica latón. Vendría a ser una borra. Se produce hollín que se eleva del cobre cuando se funde y se purifica, queda pegado en la chimenea y de ahí se saca la atutía. Y que en la medicina árabe se empleaba como remedio para las enfermedades oculares. Ah, así que cuando había un... Yo estoy atando todo con Mary Poppins. Claro, sí, yo con Papá Noel. era procesado para transformarlo en un ungüento que, como contenía óxido de zinc, favorecía la cicatrización. ¿Tá? Este ungüento, que no sé si no era el más bien líquido, era más bien tipo un polvo. Arriba, uh-huh. Polvo no tenés. Es tipo. Era procesado, ¿no? Con el tiempo se consideró una panacea, de ahí que se empleará indiscriminadamente para todo tipo de dolencia. Así que es como la Dr. Selby. Claro. Cualquier cosa que te duela sirve. Era una panacea, ¿saben lo que es una panacea? Es más o menos como un placebo, es un más o menos una un ideal. Claro, en realidad no cura, la gente se imagina que sí. No, es un comodín. Me voy a ir del tema, voy a explicar lo que es una panacea. No, está bien, está bien. La panacea es un medicamento al que se atribuye eficacia para curar diversas enfermedades. Remedio para cualquier problema, eso es una panacea. Un remedio que sirva para todo. Al mar de amor, por ejemplo. La panacea es lo que buscaban los antiguos alquimistas para curar todas las enfermedades. Y ahora salís, ¿quién es alquimista? ¿Y otra hoja? No. Ah, no. No, le puedo hacer la etimología de la palabra panacea, que viene de panax, que en griego significa curar todo, y se refiere a 11 especies de plantas de raíces carnosas que se utilizan en la medicina china. Por ejemplo, una de esas raíces es el ginseng. Que ahora tiene las cremas, ¿no? Que ahora todo es con ginseng. Sí, sí. Omega 3, ¿no? Baba de caracol. El ginseng deriva del chino y significa hombre raíz. Ginseng significa hombre raíz. Y se le atribuyen propiedades para combatir la pérdida de memoria, fatiga física y mental, tratamiento de depresiones, atonía nerviosa, trastorno de sexualidad, coadyuvante en el tratamiento de desintoxicación de alcohol, barbitúricos y infinidad de cosas. Yo, si lo dicen los chinos, le creo. Por eso el tema de que es una panacea eso. ¿Por qué se llama hombre raíz? Le traje una foto para que vean lo que es la raíz del ginseng. ¿Sabés a qué me recuerda? Y es obvio, ¿no? O sea, bueno, no lo están viendo. A la película El laberinto del fauno. Eso es lo que, la raíz de mandrágora. Ahí está. La mandrágora es una raíz también del tipo panacea que tiene hombre también forma de hombre. También Piratas del Caribe, ¿no? ¿Pirata del Caribe? Sí, el capitán, el que es tipo... Pero es más bien pescado. Tiene una barra de caracol, una cosa. Claro. Sí, de tentáculos. Sí, no sé, bueno. Sí, sí. Bueno, esto aparte, me fui del tema. Parecidos. Búsquenlo, ginseng, toman eso, se toman un tipito chiquito. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Tenés bastante olor al alcohol. Ah, sí. Yo no quiero, no sé si el resto de los compañeros lo perciben. Yo no me pude apartar de la palabra pana. Puedo comer un chicle, si querés. ¿Eh? No, a mí no me molesta, inclusive me gusta el alcohol, pero no, es una cosa que nomás quería decirte que... No, eso no. Ese mismo. Yeah. Bueno, con gas. Sí. Volvemos a la tutía, ese ungüento. Este era el último cartucho de la medicina para salvar al agonizante, ¿no? Su poder mezclado con el benéfico cardenillo, que sea lo que en lo cardenillo es el óxido de cobre, el verde ese. O que sea, sale. La última instancia. Exactamente, esto. El último. Iban a romper la bola, vamos a decir así, ¿no? Porque cuídame con lo primero que con lo que te den la panacea, cuídame. Además ese cardenillo, verde que sale del cobre es venenoso. Se descubrió que era venenoso, o sea que. Pero se usaba en esa época. Sí, se usaba como remedio panacea. Eso era última instancia. Por lo tanto, cuando no había solución para un paciente, no había tutía que te salvara. Uh-huh. Una enfermedad no tenía remedio ni aplicando el citado preparado. O sea, no hay tutía. O sea que yo creo que esto lo trajiste porque para demasiado tarde no hay ungüento que lo salve, ¿no? Tal cual. Justamente busqué algo que tuviera relación con el fin y esta frase y este ungüento tenía mucho que ver. Es más, hay una historia del emperador de Abisinia, Melenik II. ¿De dónde, perdón? Abisinia. Acá en Brasil. Sí. ¿Sí? O sea, me suena que es ahí. El tipo sufría una dolencia del corazón sin que sus remedios acertaran a dar con el remedio adecuado. Por lo tanto, se utilizó la tutía y tampoco le sirvió. O sea que no había tutía para este hombre. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Agarró su Biblia, movido por la fe, y fue arrancando una a una las páginas del libro de los reyes y se las fue comiendo. Poco inteligente, ¿eh? Naturalmente el emperador no solo no mejoró, sino que murió a los pocos días. Sí, y cagó como si fuera un fax. Indigestado. También. Y no del corazón, justamente. Entonces, este tipo de muerte tan absurda, ¿no? Me hizo descubrir que existe un premio para este tipo de muerte. Que si hubiese sido en la actualidad esta muerte, esta persona hubiese sido acreedor de un premio Darwin. Hay un tipo de Darwin de, por el No por Darwin, el de la radio, sino más bien por la teoría de Darwin, digo. Exactamente, por Charles Darwin. ¿Premios a las muertes cómicas? No. Un premio Darwin es un premio irónico que toma su nombre del creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, y se basa en el supuesto de que la humanidad mejora genéticamente cuando ciertas personas sufren muertes por un error absurdo o un descuido. Perdón, decir de Charles Darwin que murió de mal de Chagas que lo contrajo en el Río de la Plata. Ajá. Buen dato. Hay muchísimos galardonados, incluso hasta hay una película que se llama The Darwin Award, que la pueden buscar. Googlear, que trabaja Winona Ryder y bastante gente conocida. Winona. Y la chorra. Incluso existe un sitio web que recoge información sobre estos premios y se llama thedarwinaward.com. Fue creado en el 94 y su utilización está a cargo de Wendy Norcutt, su creadora, que también ha escrito varios libros. Tiene 5 requisitos, que son la imposibilidad de reproducción, o sea, que el candidato debe estar muerto o haber quedado estéril. Ajá. Excelencia, que es la asombrosa falta de sensatez, o sea, una imprudencia muy grande, ¿verdad?, de parte de la persona galardonada. Nosotros el año pasado hicimos un top 10 de muertes absurdas, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Autoselección tiene que tener también, o sea que la persona se tiene que postular, digamos. No está muerto. La muerte la tiene que causar uno mismo. Ah, bien, tiene que provocar un suicidio, digamos. Pero involuntario. Involuntario, exactamente. Claro. Madurez, la persona debe estar en su sano juicio. Y veracidad, el acontecimiento debe ser verificado. Queremos invitar a todos los escuchas de Demasiado Tarde que si no tienen una razón para vivir y deciden irse, pueden llegar a tener estos requisitos y entrar, por lo menos quedar en la fama, ¿no? Sí, nosotros nos encargaremos de difundir, ¿no? Claro. Sí, su muerte. Queremos un uruguayo dentro de los Darwin Awards. En el libro Darwin. Como por ejemplo, en el 89, en Francia, Jacques Le Verrier quiso asegurarse de su muerte cuando intentó el suicidio, justamente que estábamos hablando. Ajá. Fue a la cima de un acantilado y se ató un nudo alrededor del cuello con una soga. Amarró la otra extremidad de la soga a una roca grande, bebió veneno y se incendió la ropa. Hasta trató de dispararse al último momento. Me acuerdo un hablando bajito que era parecido. Sí, me parece que se basó en el hablando bajito. Saltó al precipicio y se disparó al mismo tiempo. La bala no lo tocó, pero al pasar cortó la soga sobre él. Libre de amenaza de ahorcarse, cayó al mar. El repentino zambullido en el agua extinguió las llamas y le hizo vomitar el veneno. Un pescador caritativo lo sacó del agua y lo llevó a un hospital, donde murió de hipotermia y fue ganador del premio Darwin. Es el siglo de los siglos. Sí, sí, sí. Además, se tendría que llamar los premios como él. Sí, habría que cambiarle un nombre a una calle, a un río. Hay otros ganadores. En el Cairo, Egipto, en el 95, los ganadores fueron 6. 6 personas se ahogaron mientras se trataban de rescatar una gallina que se había caído en un pozo al sur de Egipto. Un joven campesino de 18 años fue el primero en bajar al pozo de 20 metros de profundidad. Se ahogó aparentemente después de la resaca que lo sumergió, dijo la policía. Su hermana y sus 2 hermanos, ninguno de los cuales podía nadar bien, bajaron uno a uno para tratar de ayudarlo, pero también se ahogaron. Es más desgraciado esto. Luego llegaron 2 campesinos a ayudar, pero también ellos fueron víctimas de la resaca. Los cuerpos de los 6 fueron sacados más tarde del pozo, al sur de Cairo. También sacaron la gallina, esta última sobrevivió. Ahí tendrás que pensar un poco más. Tendrás que pensar un poco más también vos, que la resaca es peligrosa. También la gallina, ¿no?, pudo haber planeado todo. Digo, cuidadosamente. Sí. No sé. Lo que se debe haber divertido esa gallina. Sí, sí. No tiene que nombre. Pasó bien. El ganador, la verdad que me llamó bastante la atención. En 1988, el ganador del 88 fue un estudiante universitario que se disfraza de Drácula para Halloween. Como toque final se puso una tabla de pino en la parte delantera de su camisa para que fuera realista hundir un cuchillo en el tablero y fingir que estaba atravesado por una estaca para matar vampiros. ¿Qué pajero? No consideraba que la fuerza de la tabla del pino cuando golpeaba el cuchillo con un martillo, impulsado por la fuerza del martillo, la hoja afilada raja la madera blanda y se la enterró en su corazón. Se tambaleó desde su dormitorio hasta la fiesta de Halloween, jadeando antes de sucumbirse, exclamó: "Lo hice en serio". Muy bien. Hay que crédito a la creatividad y al realismo. Bueno, otro ganador, por ejemplo, entró a robar en una tienda de armas en Washington. La tienda de armas, a robar. Entró a una tienda de armas. Siempre hay un yankee. El tema es que esta persona gritó: "Manos arriba, esto es un atraco", y acto seguido sacó un arma. El dueño y varios clientes sacaron sus pistolas y devolvieron el fuego. La autopsia reveló que el ladrón murió de 23 balazos de 7 distintas pistolas. Ninguna de él. Ninguna de él. Por ejemplo, uno muy conocido que ganó el premio Darwin, y es más, ganó un doble Darwin, fue el sacerdote católico, el brasilero Adelir Antonio Delgado. ¡Qué fenómeno! Que ya había ganado porque se había autorremovido la posibilidad de procreación. O sea que ya era galardonado. Se había esterilizado. Claro, a eso le suman que en 2008 la increíble estupidez de atarse muchos globos de helio para acercarse al cielo en pos de dinero sin saber utilizar su GPS. Y además lo hizo inútil su llamada de auxilio mientras adentraba más y más en el espacio aéreo sobre el mar. Historia que Disney tomó para hacer la película Up, ¿no? Claramente. En el 2009 una japonesa murió tratando de inhalar la línea de ketamina, somnífero para caballos más larga de todo el mundo. Pero qué estos chinos no saben parar. Incluso si lo googlean y lo buscan en YouTube, está la filmación de cuando toma la línea de ketamina más larga. No así cuando muere, pero murió instantes una hora después. Te pedimos que repitas el nombre de la china para... Ponen China, terrible china, línea. China, terrible línea, ketamina en YouTube y van a ver a una china suicidándose. Sí, sí, sí. Después, por ejemplo, les digo otra. Dos ladrones de banco que se pasaron en la cantidad de dinamita. Cuando digo pasarse, en lugar de hacer un agujero en la pared, tumbaron el edificio entero. Uno de ellos fue hospitalizado con traumatismo de cráneo encefálico y murió a las pocas horas. El otro, la policía creyó que había escapado hasta durante las excavaciones, encontraron su cuerpo. El que más me gustó a mí fue este, que fue en 1996 en Londres. Según la agencia Reuters, un campesino polaco llamado Krzysztof Asnicki. Qué mala suerte tienen los polacos. Sí, no he empujado. Pero este no fue mala suerte, justamente, mira, todo lo contrario. Perdona, igual el avión que se tomaron los polacos siendo ruso, sí. podría entrar en el ranking, ¿no? Subirse un avión ruso sacado ya de vuelo, de servicio. Bueno, no solo ganó un premio Darwin, sino que podría calificarse como el hombre más macho de Europa al decapitarse él solo. Asnicki, de 30 años, había estado bebiendo con amigos cuando alguien sugirió que se desnudaran y jugaran algunos juegos de hombres. Comenzaron a golpearse uno al otro en la cabeza con nabos congelados. ¿Nabos congelados? Pero luego, me siento poco hombre. Pero luego un hombre tomó una sierra de cadena y se cortó la punta del pie. No queriendo quedarse atrás, Asnicki tomó la sierra y gritó: ¡Miren esto! Ahora me ven, ahora no me ven. Giró la sierra eléctrica hacia su propia cabeza y se la cortó. Bien. Y el compañero dijo: es raro, porque cuando era joven le gustaba ponerse ropa interior de su hermana, pero murió como un hombre. Está bien. Les cuento el último, el ganador, el más fresquito. Un oriundo de Texas que padecía hace mucho tiempo alcoholismo. Por otra parte, sufría una dolencia en su tracto digestivo superior que le impedía beber. La solución comentó a administrarse las dosis etílicas mediante enemas, es decir, por vía rectal. Por tal propósito, siempre contó con la ayuda de su amada esposa hasta que en mayo de 2004 hubo un leve error de cálculo. Warner recibió por la vía alternativa nada menos que el contenido de dos botellas de Jerez de litro y medio cada una. Sí, 3 litros de vino español en total. Y le reventó. Lo interesante es que bebidas finas igual. Se no, fue no, la no, mierda, no. Que elevaron su nivel de alcohol etílico en la sangre hasta 4,7 gramos por litro. Digamos, generalmente un gramo por litro se considera estado de ebriedad. Lo interesante es que si le hacían el control de alcoholemia manejando, no le encontraban nada, no sé qué se lo metían en el culo. Si soplaba, si se tiraba un pedo, prendía fuego el auto, pero si no. Los jueces de los premios Darwin acertadamente observaron que en circunstancias normales, entiéndase cuando el alcohol se bebe a intervalos, el desmayo es un excelente mecanismo de protección del organismo para no alcanzar niveles peligrosos. En contraste, Warner también perdió el conocimiento, pero su intestino siguió absorbiendo el alcohol durante toda la noche. Con el resultado esperable, adicionalmente por vía rectal, los efectos del alcohol se percibieron con mayor rapidez, algo que el difunto disfrutaba. Le salió para el culo la jugada. Sí. Todo empezó cuando era niño, su madre solía darle enemas todo el tiempo y comenzó a depender de ellos. Se daba enemas de café, de jabón, de cartilla. Le daba la merienda, la almuerzo, todo. Claro, le ponía la banana para la escuela, la cuadernola para llevar al liceo. Lindo ir a comer con él a algún lado, ¿no? Sí. Así como él partió, y estoy seguro que de esa es la manera que quería partir, dijo su amada. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a todas las madres que hacen este tipo de cosas. Para las del domingo, a todas nos dejaron una pequeña dolencia, ¿no? Bueno, por lo tanto, si quieren visitar la página de los premios Darwin, hay miles de galardonados, incluso están los segundos premios, los terceros premios, todos son imperdibles. De darwinawards.com es la dirección. Y si a Darwin le hubiesen preguntado sobre esto, hubiese dicho... hubiera dicho brindemos con un poco de alcohol en el culo. Es evolución, nena. Claro, estamos... Entonces... Nos despedimos justamente con... Con Darwin. Don't Evolution de Pearl Jam. Muy bien. Y Tom Jones. Héctor, gracias por estar con nosotros. Es un placer como siempre. Nos encontramos la semana que viene en seguramente algún, en Rompan Todo. Por favor, pongan en YouTube, pongan East Evolution y vean el video que es de los mejores que yo hice. Es de McFarlane, el dibujante McFarlane, Tom McFarlane. Sí, pueden verlo subtitulado, por ejemplo. Sí, sí, es un gran video. Así que, Pearl Jam haciendo Do Evolution, cerrando la fabulosa columna de Héctor Astor y Silva. Ya volvemos. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida.

en Demasiado Tarde, en Ciclo un Huevo. Claro, exactamente. ¿Vos me entendí? Sí, claro. No sé, creo que el objetivo de venir y vernos y... No, ¿qué te quedó pendiente de decir? Es la pregunta. No, dijiste todo lo que tenías ganas de decir. Sí, no sé, muchas cosas, pero no. Pero no algo puedo... que te haya quedado ahí, por ejemplo, yo tengo anotado acá. Me hubiese gustado tener haber hablado más con la audiencia. Haber tenido un contacto con la audiencia. Hubiesen llamado algún día y. Sí. En un programa los convocamos, pero como no funcionó, lo sacamos de la idea. Richard Acosta, ¿qué te quedó? ¿Qué es eso que tenés acá desde hace varios programas? Me quedo hablar de deporte, conozco mucho deporte, me quedo con ganas de hablar de deporte, me quedo con ganas de hablar de inmortalidad. ¿Vos por qué querés hablar de Peñarol? Sí, en realidad de deporte en general, y lo lindo que es el deporte. El año pasado tuvimos un segmento de deporte con Pachi, donde hablamos alguna cosita, por lo menos por cada semana. Sí, pero hablarla con distendidamente, hablarla bien, darle un sentido a la palabra... Darle una información también de general de las reglas del deporte, el espíritu cooperativista del deporte, bueno, en fin. Es decir, venir a cumplir todo lo que los periodistas deportivos no hacen. Y definitivamente eso, descifrar lo que es un periodista deportivo. Se me ocurren cosas, por ejemplo, hablar de la inmortalidad es otro tema, ¿no? Este sueño que desvela el hombre desde el comienzo. Y cómo poder llegar a la inmortalidad es algo que si uno en un momento de su vida no llega siquiera a planteárselo, parece que la existencia no encuentra sentido. No sé si verlo como inmortalidad, pero sí como trascendencia. Trascender. Y hacer algo más allá de, de vivir todos los días. Yo tengo que decir una cosa que no dije hasta ahora, es que tengo un disco que saqué la semana pasada, que lo hice más que nada y más por un gusto musical de la música que tiene ese disco dentro, por tratar de trascender y de ser inmortal. Traté de hacer una cosa que perdurara en el tiempo más allá de mi existencia. Así que básicamente ese disco tiene más ganas de que colabore en mi inmortalidad que otra cosa. ¿Y crees que la misión fue cumplida? No, nunca. Creo que parte de pasar a la historia es no saberlo antes de morirte. Normalmente cuando alguien pasa a la historia no se da cuenta, no se puede dar cuenta nunca. Porque no. El tiempo es lo que te da trascendencia, el tiempo es lo que realmente comprueba. El tiempo y un montón de otros factores, porque por ejemplo, si no todos los ganadores del premio Darwin hubiesen sido anónimos. Hay un montón de factores que te... Pero te es otra forma de decir. La post-mortem es lo que más te ayuda a trascender. Uh-huh. O sea, si no moriste, ¿no? Si no morís no podés ser inmortal, digamos. No, pero si no morís no podés nacer como leyenda. Pero Max es inmortal, Marx es inmortal. Sí, pero murió. Sí, pero quedó. Sí, bueno, sí, bueno, pero no vamos a empezar a nombrar inmortales, Gardel, los Beatles. Yo el único inmortal que yo conozco es Highlander. Sí, pero no, y todos los que peleaba, ¿qué? Claro, estaba lleno de inmortales por todos lados. Pero los mataba. Así que el único inmortal es... Había uno que mataba en las iglesias, que eso no se podía, estaba bien de vivo, pues en Tierra Sagrada no se podía matar a la gente. ¿Algo más te quedó por hablar? Sí, las relaciones humanas. Bien, pero te lo cumplimos, te lo acabamos de cumplir, bien. Y las relaciones humanas, lo fantástico de las relaciones humanas, lo falso que somos, cómo podemos llegar a desviar nuestros propios objetivos en pos de complacer a las demás personas. Hablo de las relaciones humanas tratadas a fondo para que podamos intentar comunicarnos como sociedad, ¿no? Que finalmente creo que es lo que se está perdiendo, la comunicación entre seres sociales. La comunicación y la falta de comunicación son dos cosas que van de la mano y que son lo que nos hacen distintos del resto de los animales, me parece a mí. Tanto la comunicación como la falta. Cocinar la comida también. O la mala, Cocinar la comida también nos hace. Sí, bueno, y no poder tener sexo con el resto de los delfines. No, el delfín tiene sexo por placer. El delfín tiene sexo, pero es el único inteligente. Bueno, sí. ¿No? El resto, nosotros por lo menos no lo podemos hacer. ¿Puedo decir yo lo que tenía para que me anoté acá? Dos cosas. Necesito decir que detesto a Martín Buscaglia. A Martín Buscaglia y a todos los que en teoría tendrían que ser buenos artistas, pero son una bosta. Voto por la afirmativa, por la moción del compañero. Muy bien. Ayer estuve viendo en el cable todos los días, todo el tiempo. Ahora están dando un concierto de Jaime Ross. donde hay mucha gente arriba del escenario, entre ellos los tres hermanos Mongi, los Ibarburu, está Buscaglia, Montemurro, y está el bajista de No Te Va a Gustar, que no sé cómo se metió ahí. ¿Mateo? Sí, porque los otros por lo menos son buenos músicos, claro. Son superdotados inclusive. Y además el que toca Emiliano. El bajo ahora en No Te Va a Gustar no se llama el bajista de No Emiliano, Te Va a Gustar. Emiliano, Fede, sí, pero Fede eso lo nombré porque a esos los bancos, Fede Lima, Emiliano, al gordo de la Triple Nelson. ¿Emiliano son tipo, qué Emiliano? Emilio Branchiali. ¿Y lo bancás? Sí. Ah, no, sí. Qué decepción. No, lo banco más que a Fatoruso, o sea, siento que los otros es son genios. Es lo mismo. Pero no es lo mismo. Unos son genios y tocan música horrible. Otros tocan música horrible pero no son genios. ¿Me explico? O sea, no tengo nada para decir No Te Va a Gustar, pero sí de Fatoruso, que son tipos que tienen tanto mundo. El otro día escuchaba una entrevista a Buscaglia, un tipo que recorrió, que toca con juguetes, que es un hombre orquesta, pero lo que toca es horrible. O sea, a lo musical, a lo que para mí el concepto de la música que debe ser algo bello, no hacen nada que sea lindo, debiendo ser las personas que tienen más instrucción para hacer algo bello. Creo que en este país las personas que son tratadas de culto son así. Uno es Fernando Cabrera. Cabrera... Lo que hace está buenísimo, pero no puede cantar. O sea, en mi opinión, siempre se habla de opinión de uno. Sí, para mí no puede cantar. Y acá es Adorado. Se normalizó un ¿entendés? Poco Cabrera ahora. Sí, Cabrera sí. Cuanto más raro y loquito seas, sí, Cabrera, más crasos. Cabrera lo veo que se está tirando más para el lado, no Bowie, como es sí. Lou Reed, ¿no? Que quiere ser una cosa más, no tan malo. Igual mi sueño, ahora que hablaste de los Fatorusos, es que ir a un toque de los Fatorusos y que toquen en pedo. Está bien, ¿qué puede salir de esas manos tocando borracho? Imagínate, y como equivocarse. Que se equivoquen los Fatorusos, que toquen en pedo, que se distiendan un poco, ¿no? Y darte cuenta además que se equivocaron. otra cosa, y es la última porque no les quiero sacar tiempo. Había anotado Jungla de Cemento para hablar del programa nuevo de Canal 10, que estuvo entre los 5 primeros en el rating. Jungla de Cemento, ¿sabes lo que es? ¿Y Candela? No. Y Candela y la moto, no, eso de Policías en Acción. Jungla de Cemento es un nuevo programa de Canal 10 al estilo Policías en Acción, más que el programa de Cairo, más parecido a Policías en Acción, donde ponen una cámara adentro de un taxi, ambulancias, ese tipo de miseria, están mostrando ese tipo de miseria, Canal 10 ahora, y la gente le encantó, como siempre. ¿Y lo más importante, quién conduce? No sé quién conduce, la voz es del Gordo Varo. Es verdad, vi la propaganda. Porque dice, selva de cemento, su nuevo sabor, es la cigar, dice. El taxi sale del garage. Claro, ahí va. Este programa está hecho del garage con helado, la cigar. Tendría que ser una cosa así, pero con otra, con miseria y gente que la está pasando mal. Digo, en Canal 5 el otro día dieron una parte. ¿De qué? Ah, no saben cuál es la primera parte. Ah, la película aparte. Sí, claro. Hablando de miseria. La de los planchas. Sí, fue muy polémico, es que si él le pagó o no le pagó. Claro. Sí, había gente que lo defendía porque decía, si vos vas al Polo Norte y estás esperando que un esquimal pesque, pero está 6 horas y no saca un pescado, decís, la puta madre, le pones un pescado en la punta de la tanza y ya está. Entonces era más o menos lo que hizo este hombre, que incentivó al corte de brazos. Estamos hablando de algo de hace un montón de años, ¿no? Pero sí, lo dieron en Canal 5. Sí. ¿Y lo viste? Sí. Él salió a defender el tema de la muchacha esta, de la muchacha joven esta que se prostituía y que la madre le estaba diciendo que a partir de la película había desaparecido. No sé si escucharon algo de eso. No, ni idea. Sí, me acuerdo todas las historias. La historia del director. Y que él defendía que en realidad había descubierto que la tipa estaba trabajando de prostituta, pero en un lugar tipo Punta del Este en Europa, entonces tipo... Que al contrario, que estaba re bien. Punta del Este de Europa. Claro, que estaba re bien, onda. Debe estar bárbaro Punta del Este de Europa. Que esa película que viste está enmarcada en un ciclo de películas. Exacto. Uruguayas, que siempre tienen... Canal 5, los martes creo que es. Canal 5, los miércoles. Primero el director hablando y después la película. Exacto, y son muy buenas las películas, generalmente no están buenas, pero la sumatoria de la entrevista y la película está buena. Sí. Y es otro tema que quedó por hablar, que es de películas. De películas, sí, pero de cierta forma la semana pasada nos dejaste hablar un poco de películas, hablando de títulos. ¿Pensaríamos un programa de días o un programa más largo para hablar de todas las cosas que los estrenos? Los estrenos, las malas, los remakes, los Oscars, hay un montón de cosas que son lindas para hablar. Las películas de cable. Por ejemplo, acá tengo algo para que me anoté. Películas que son solo hechas para cable. Claro, películas de cable. ¿No vieron las películas en el cable que se apaga y queda negro como para mandar el corte y se vuelve a prender y sigue? Sí, son para tele. Son para tele. Cable. Por ejemplo, la historia del grupo Def Leppard. ¿No? Es una película hecha para televisión, es una cosa fantástica. Qué linda historia esa del grupo, ¿no? ¿Cómo estás cuando sí, el batero perdió el brazo? ¿Qué te contamos, Richard? El baterista tuvo un accidente, un brazo fue cercenado, pero siguió tocando la batería. Ahora, es un baterista de mierda. No te hace un rulo ni loco. Claro, o sea, nunca más. Ahora claro. Hace titipati. Claro, pero nunca más. Un solo no volvió a ser. Claro, no puede ser nunca un gran baterista. Ah, sí, se superó al mismo, pero es un baterista de mierda. No puede competir. No es tipo el que le falta una pierna y gana la carrera. No, este no gana la carrera, ¿no? Es uno de los últimos en llegar. Pero. No, es decir, que el que le falta una pierna compite en una modalidad o en una. Que es para no, decir que le ponga a competir con Monguis. No, pero vos lo pones a competir con quién. Claro, con discapacitados. No, con baterista, bueno. Igual eso te lo rompió mirá, el partido amistoso que Darío Silva hizo el único gol. Claro, ¿con pata de palo? Con pata de palo. Sí, uno ¿con parche en el ojo y cara de malo? También, mucho más meritorio lo de fue el único que hizo el gol y lo demás tenían dos piernas, ¿eh? Tengo anotado, lo insoportable que debe ser compartir el té de las 5 con las princesitas de Disney. Porque vieron que las princesas de Disney ahora hicieron un tipo de cofradía que salen en revistas, en cajas de galletitas y en otro tipo de merchandising como amigas. Mucho. ¿No? ¿Dónde están? Me vas a ayudar vos. Está Ariel, la de Bajo al Mar. Está la princesa Blancanieves. La sirenita. Está. O sea, Ariel es la sirenita. Sí. Ariel es la sirenita. Blancanieves. Está la bella de La Bella y la Bestia. La Bella Durmiente. Se llama Bella. La Bella Durmiente. La Cenicienta. Igual como que hay un grupo grande y hay unas que se juntan religiosamente todas las semanas. Está la nueva, la morena. La del sapo no, encantado, la que está más de costado, esto es Pocahontas, ¿no? Que la está más discriminada. No, Pocahontas no va a las reuniones. No, Pocahontas bueno, sí, no, el té ahí. En barra cuando entra a la casa, claro, uno pisa los caminadores. No Aurora es la princesa preferida, o sea, es la capa de la princesa. ¿Aurora cuál? Aurora es la Bella Durmiente. Mirá, opa. ¿Y Blancanieves qué pasa? No, Aurora tiene peso. Ahora, el tema si Aurora te veta, no hay tu tía. Estás nominado y te vas. No hay tu tía. Claro, o sea, lo que me trae. Es la macheta, la macheta. Es la que tiene, es como la Liz Solari, una cosa así, es la cheta. Igual es como que son todas del Grandon, ¿no? No, el tema es el siguiente, lo que yo creo que son todas botineras, o sea, botineras, no sé, claro. Principeras. Todas se buscaron un príncipe que las chuponeara, que las transformara, que las fueran al baile, que el zapato... Para no laburar más y juntarse a tomar el té. No volvían a trabajar ninguna de ellas. No trabajaba. O sea, una era pobre, una vivía bajo el agua, la otra vivía con los enanos. Hay una que se vivía con enanos. No, hay que dedicarle una vida a los enanos. Y una que se transformó en Fiona, ¿no? Andaba jugando, claro. Fiona tampoco es invitada. Fiona tampoco. No, pero no es de Disney. No es de Disney, claro. Por eso también está más alejado. Pero una jugaba con pajaritos en la... No, y le... Pero ahora terminan todas juntas hablando mal de las otras, la que faltó. Bueno, cagando seguramente de los maridos, con enanos. Está más flaca también. Están mucho mejores. Están mucho mejores. Están mejores, ¿no? Ahora que antes. Usan ropa ajustada. ¿Vos viste a Frutillitas ahora? ¿Cómo está? Frutillita era una petiza así, muy retacona. Cabezona. Con olor a frutilla, ¿no? Sí. O sea, fuerte, onda, como dulce. Como un flujo, fue olor fuerte a frutilla. Y ahora es una menudita, es una. No estoy diciendo que nadie. Nadie piensa nada en nadie. Yo me pregunto, ¿cómo sería Madeleine ahora? Madeleine vivía en un asilo. No, perdón, asilo no. Tenía un nombre ese. Es una guardia. Claro, ¿cómo se llama? Huérfano. Claro. Un orfanato. Tenía un nombre bien yankee. Nuestro bronceado, ¿cómo puede ser una persona para broncearse en el mes de mayo? La semana pasada les contamos que fue a Cancún. La semana pasada le contamos que mandamos a Luis de vacaciones, y nos está reclamando la plata ahora, porque dice que lo mandamos de vacaciones, pero no le dimos Lamentablemente, como viene de Cancún, no se dio cuenta que acá estamos en invierno y sigue de chancletas y bermuda, Luis. ¿No? Sí. Y el coco de Luis ya está, nos tiene podrido, tomando agua de coca todo el tiempo. Lo mandamos a hacer una entrevista a Julio Ríos y mira cómo quedó. se le acercó mucho y se le pasó la. Vino un viento y le pasó la. Sí. Bueno, eso es otra cosa también que quedó, ¿no? Para hablar. Sí, de la farándula uruguaya. Sí. Ah, el bloque farándula. Sí, yo hice un segmento de Carvalho igual, Sí, es verdad. Estamos. A ver, pará. Tac. Sí, estamos. Estamos llamando. Hola. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas, Varilla? ¿Cómo andas, Varilla? Sí. Estamos al aire, Varilla, y estamos escuchando las mismas canciones. Estamos escuchando las mismas canciones que vos, porque estamos muy cerca de, del velódromo. ¿Nos escuchás, Varilla? Hola, ¿nos escuchás, carajo? Tengo un mexicano cantando acá, haciéndose pasar por Calamaro. Un mexicano. Que está presentando un tema conocido a Maná. Qué mezcla, ¿eh? Haciendo una canción de Maná. Haciendo una canción de Maná. No, un clásico mexicano de la rienda está haciendo en este momento. No. Adelante el próximo disco que está por editar próximamente, Calamaro on the Rock. ¿Y cómo estás con Calamaro? No sabíamos que te gustaba tanto. Yo vi a Calamaro hace unos cuantos años en el Palacio Peñarol, pero era un momento lindo, era el momento de alta suciedad. Ahora, ¿qué es Calamaro? ¿Qué es Calamaro hoy por hoy? No te escucho, pero nada, disculpame, pero... Bueno, ¿ahí nos escuchás? ¿Escuchás ahí? Ahí te escucho algo, sí. Lo que pasa es que no puedo pedirle a este hombre que se calle. Hacé un resumen de lo que es Calamaro hoy en día. Pues, todo. Impresionante. ¿Qué dijo? Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Es un huevo, ¿no? Sí. En este momento estamos de lo más cerca a Forlán que hay en el Uruguay, Calamaro. Varilla, queremos, por ser el último programa, nos gustaría que dijeras algunas palabras, y ya que no nos escuchás, arrancá a hablar y cuando termines te cortamos. Yo inmediatamente que ustedes terminen, yo me voy a trasladar a otro lugar y voy a decir unas palabras. Simplemente darles las gracias a ustedes, Eva, que estuvieron siempre ahí, y un gustazo haber compartido radio con ustedes. Bueno, muchas gracias y ojalá lo podamos volver a hacer, Varilla. Un saludo y nos quedamos para escuchar tus palabras después de demasiado tarde. Abrazo. Bueno, dale. Es un robot. Estamos escuchando en vivo al robot de Calamaro. Westpoint de Calamaro. A la mierda, Calamaro. Luis, subí la cortina nomás. Estamos andando con el Varilla y bueno, por lo menos dejamos que nos diera para... Lo importante es que nos dijo gracias a nosotros por haber estado acá, que era lo que estábamos buscando, ¿no? ¿Alguien le queda algo más para hablar mientras yo preparo la llamada a nuestro director? ¿Sobre que nos haya quedado a hablar? Yo no. No, yo... Eso, hay mucho para hablar. Claro, sí, Pero de cosas que no pasaron. Se va a hablar a partir seguramente de la semana que viene a las 22 horas por rompantodo.com. Les pedimos que nos manden un correo electrónico con su correo ya es demasiado tarde @gmail.com para no perder contacto y contarles dónde vamos a estar seguramente, si no la semana que viene, muy pronto. Vamos a hacer... Manda un corte, Luis, y volvemos a llamar a Pablo. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. unhuevoradio@gmail.com. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada. Una Toyse. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toyse. Llevan energía en sus meriendas. Llevan chocolate. Energía concentrada. Nada más por tampoco como chocolate. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Huevorevista.com. Yo como muchas galletas, pero siempre galletas Gullón. María de Gullón. María de Gullón. Siempre María de Gullón. Marcas un montón, pero galletas Gullón. ¡Qué bueno está! Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ah? ¡Impeca! Las bebidas que tienen mérito les desean feliz. felicidades, felicidades, felicidades, mérito les desea felicidades. Miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, qué cerveza. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Y bueno, climatizados con esta canción de Fito Páez, que indudablemente cualquiera que haya visto Jugate Conmigo, que haya visto Amigos son los Amigos, que haya visto bueno, distintas producciones argentinas de Telefe, cada vez que se cerraba un ciclo, se terminaba algo, esta canción acompañaba con imágenes de momentos del año en cual la gente estaba feliz, y nos transportaba a los mejores momentos de ese programa. Y por eso que queremos también, aparte de hacer partícipe a Mónica, a Christopher, a Leonardo, a Diego que ya está durmiendo, a Sandra y a Ceci, de lo que es este último programa, estos últimos dos bloques de Demasiado Tarde, de un proyecto que, bueno, que este año comenzó y terminó temprano, y para todos nosotros deja ciertas cosas, algunos para algunos más, para otros menos, Pero cierta sensación de nostalgia igual nos invade a todos. ¿Y qué deja para Pablo Aguirre-Zabala? Aguirre-Zabala juega al salón. Sí, es verdad. Pablo. ¿Aló? ¿Estás por ahí? ¿Qué tal? Sí, igual Aguirre-Zabala me han dicho más veces en mi vida que Aguirre-Zabala, así que yo creo que ya tiene más legitimidad. Es como cuando una mentira se dice 100 veces, ya es verdad. Yes, es una letra, ¿no? Pablo, ¿dónde estás ahora? Acabo de llegar a uno de mis recintos laborales, llamado Montevideo Shopping. Ah, estás con The Pie 2. En el Under Movie no, estás en Movie, estás en la sala grande, ¿no? En el App Movie, sí. ¿Por eso es que nos echaste a todos y ahora, porque estás trabajando en eso, nos echaste a todos los de la radio? ¿Por eso fue? Sí, sí, exactamente. Creí que no te iban a sacar, pero un poco igual es que. Yo no lo quería decir, pero ya que es el último día de la radio, es claro que no, en unos meses me pelo del país, porque muchas cosas. Con las deudas que nos quedamos, además, mucha alternativa no tengo, digamos. ¿Entre la revista y la radio quedaron deudas? Y todas las cosas que hicimos, ¿no? Cada vez que hago algo me quedo con deudas y deudas. O hijos. entonces es un peligro. En cambio, tengo que ir a una cultura mucho más reprimida o algo. ¿Viste? Empleado público también, Pablo, ¿no? Sí, a China. Empleado público, seguro. A China, ¿eh? Pero, creo que sí, Pablo, creo que siempre que se apuesta a cosas un poco, además de ser independientes, un poco más innovadoras o que traten de hacer cabeza, el Uruguay no es el mejor lugar, el lugar más indicado del mundo para hacerlo, ¿no? No lo sé, o sea, a ver, un poco acá, primero falta mucho mercado, ¿no? Me han dicho, no se comprueba nunca eso, pero que si un huevo hubiera salido en Argentina, hubiera explotado y eso, pero uno nunca sabe porque no existió, ¿no? Pero se hizo acá en Montevideo y de alguna manera las cosas que yo hago tienen el fin y el gusto de laburar con gente que tiene ganas de hacer cosas, que tiene una actitud así, una iniciativa, ganas de investigar con su creatividad. Así que yo tampoco dirijo lo que hago a que se permanezca o que sea una empresa redituable. Por supuesto que estos años tuvimos que hacer algún huevo redituable porque si no nos podía seguir saliendo. Pero de cualquier manera es como que me interesa mucho explorar y sin pensar tanto a ver si cuál es el éxito, ¿no? O sea, el éxito realmente para mí ya está cuando sentís que hay un montón de gente que se colgó y que tuvo la oportunidad de hacer cosas. En el bloque, recién en el bloque anterior estábamos hablando de la eternidad o del tratar de sentir que se hace algo que va a trascender más allá de que uno se vaya. ¿Sentís que con las cosas que estás haciendo van a trascender en el tiempo? Vos sos mucho de pasar humoristas viejos o acordarte de viejos artistas. ¿Pensás que ya estás dentro de la gente que se va a recordar? La verdad que no lo sé. Yo creo que por ejemplo, en cuanto al huevo revista, existieron tan pocas publicaciones de humor en este país que lamentablemente se va a recordar un huevo, sí, esperemos que lo recuerden con mucho cariño y que pero también hay una cosa fundamental que es lo que haremos nosotros al hacerlo también, ¿no? Después, para mí no hay que pensar mucho en la gente cuando uno hace algo, si la gente se cuelga a consumirlo, a verlo, a leerlo, a escucharlo, demás, pero lo fundamental es que uno esté colgado y me parece que lo que está buenísimo de esa proyección que tiene las cosas que terminan es que cada uno de los que laburó tiene se va con pila de cosas, ¿no? Ustedes, espero que puedan seguir, ahora sé que se van en el Rock and Pop y eso. sí, tenemos de lunes a viernes. Claro, ahí en la hora pico, ¿no? No hay olvida. Sí, sí. 3 horas. Tenemos a Pergolín de otra línea igual, de Rosabal. Ah, sí. Entonces está buenísimo eso de que uno sienta que siento que me alimento pila de cosas. Claro, en realidad lo que vos decís es un espíritu materno dentro de eso, ¿no? El espíritu materno y también de la esencia del Uruguay, ¿no? Que es, bueno, nos juntamos, lo importante es juntarnos, lo importante es charlar, lo importante es compartir y ver qué puede hacer el otro. Claro. Sí, lo importante es competir. Lo importante es competir. Exactamente. Ahí va, yo pienso más en eso, me parece que uno se va mucho. Y a veces me cuesta mucho los premios y esas cosas, porque realmente me parece que siempre tiene que ser mucho más importante cosas que uno no sabe explicar, que con las que se queda, que y quedarse de una vitrina llena de copas y medallas, porque termina siendo más importante esa medalla, y realmente, menos en el cuando estás haciendo algo de comunicación o artístico, eso, no tiene las medallas y esas cosas, y no tiene nada que ver con nada, porque es sensibilidad que se maneja, y nadie es mejor que nadie, cada uno lo hace a su manera, digamos, ¿no? Pero bueno, es un chiflete que tengo, pero realmente me hace sentir contento, digamos, de pensarlo así, digamos. Bueno, de parte de Demasiado Tarde, el agradecerte por habernos dado la posibilidad. Para nosotros fue lo más importante que nos pudo haber pasado en el momento que tenía que pasar, porque hizo que se juntara un grupo de gente con un fin en común y que empezara a intentar hacer cosas que en el momento de saber que no íbamos a estar más fue bastante más duro de lo que yo me imaginé que podía ser, porque nadie esperaba dejar de estar. Por suerte creo que vamos a seguir, todavía no está muy, muy claro todo eso. Pero bueno, en el momento que entramos a un huevo, a mí en particular sentí que entraba en el lugar que tenía que estar en ese momento, que era un lugar de humor, que era un lugar independiente, que era un lugar que daba para explotarlo y que nos recibieron muy bien, tanto vos como el Varilla, así que creo que en nombre del resto de la gente agradecerte por esto, y que nos recuerdes cuando puedas repartir algo en algún momento. Si llegás en algún momento a tener tanto como para repartir, acordate que nosotros somos buena gente. La teoría esa de la palangana llena, viste, que después va cayendo el agua, no, me parece que mi palangana va a estar complicado de llenar. Bueno, bueno. Con que invites lo mismo que consumís vos, alcanza, ¿está? Bien, bien. Bueno, un abrazo enorme, a mí me encantó, la verdad, compartir. Tener una posibilidad de tener una radio que haya tantos programas, y que cada uno a su propio pueblo, y eso, para mí es una locura, es una oportunidad que uno tiene, que la tiene poca gente, ¿no? Mismo un lugar como la revista donde vos escribís y la gente te lee, ¿no? Y me parece que hay que tener mucha responsabilidad en eso y rigor. Y a veces uno llega a un momento en que sentís que tu cabeza no puede cumplir ese compromiso, y me parece que está bueno decir, paremos por acá. Yo necesito parar, además estoy haciendo muchas cosas y quiero cuidar más lo que hago. Entonces, pero de cualquier manera, la verdad que conocí pila de gente muy linda, y para mí el programa de ustedes es un cuelgue que vale la pena que lo escuche muchísima más gente. Así que a las órdenes, en eso por supuesto estamos en la vuelta, y principalmente estamos en la vuelta si podemos ir a salir a tomar algo, a un asado, que siempre ahí va. Vale la pena, que es de última, para lo que estamos en la vida. Un día te voy a llevar al resto de la gente que nunca fue a nuestras lindas reuniones de hasta tarde, voy a ver si va el resto del equipo a que te conozca y te dé una paliza. Más. Dale, Pablo. La puerta abierta. Bueno, dale. Muchas gracias, Pablo. Igualmente, chao. Nos vemos. Chao. El señor Pablo Irrezábal, el director, bueno, comediante, se puede llegar a decir, de varios lugares que nosotros conocemos, y fue nuestro director, así que en este momento de emoción que voy a dejar a cargo de mis compañeros mientras voy a buscar algo para brindar, pues no nos vamos todavía, pero yo ya tengo ganas de brindar, ¿no? Así que... El alcohol, la melancolía, ¿no? Todas esas cosas que se unen en la noche. Calamaro de fondo. Se puede brindar con mi aliento, güey. Vamos a brindar con mi aliento en este momento. A ver, abrí la boca vos ahí. Olete esto. Otro trago. Bueno, la verdad, primero sacamos al Varilla, que es quien nos saca al aire, y después ya vamos a ir. Sabes que nos saca del aire, ¿no? Sí. Está bueno ese. Se cierra el círculo. Está bueno. Pero en realidad. Todo pasa dentro de un huevo. Ah, no, pero en realidad igualmente yo también digo, ya también, casi en tren de despedida, ¿no? Visto como no agarras el abrigo, me estoy por ir, ¿no? Agarras la campera, te vas poniendo una manga y vas diciendo a la gente, ah, estuvo muy bueno todo. La verdad que ahora la pasamos bien, se puede repetir, ¿no? Pero es como recular para ir con más fuerza también. Claro. ¿No? Digo, tomar impulso para saltar más alto. Sí, es una historia así. Claro, como diría el padre Bruce Wayne, ¿no? ¿Por qué nos caemos? Recórcheles. Para aprender a levantarnos. Lo decía Bruce Wayne, padre de... No sé quién... Es el padre de Bruno Díaz en Batman, ¿no? O sea, Bruce Wayne es... No, Bruce Wayne es Bruce Wayne. El padre es otro Wayne. El viejo Wayne. Sí. Debe ser John Wayne. El del mundo de Wayne. Sí, igual y Wayne es ese que se junta con un montón de gente y no lo puedes encontrar, que tiene un sombrerito a raya y unos lentes. Wally World. Es verdad, Wally Wayne. Vamos a hacer el último corte, venimos con el último segmento del programa a brindar y a saludarlos a ustedes. Sí. No, pensé que iba música de... Ah, sí, ya nos fuimos, ya nos fuimos, yo estoy sin los auriculares. Hola. Pablo, presentá el tema que elegiste para esta semana. Un tema que a mí me gusta mucho. Un tema que elegí yo, que es un tema de una banda que para mí es de las mejores que puedo haber habido en Argentina, y que es Los Abuelos de Nada, y el tema se llama... Oye, es la mejor banda. No lo sé. Yo elegí Lunes por la Madrugada. Lunes por la Madrugada. Me dio a elegir varios temas y yo elegí Lunes por la Madrugada. El Camino del Samurái. El Camino del Samurái con ustedes, Los Abuelos de la Nada. Demasiado tarde. Del aceite de oliva a la volqueta. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041 es de Calver. Y siendo Calver es superior. Un huevo radio @gmail.com. ¿Sabes que llega Telva? ¡Qué noticia tan estupenda! ¿Pero de qué habláis? ¿Qué es Telva? ¿Qué dices? ¿Todavía no conoces Telva? Telva es Telva. Telva. Telva. Telva. ¡Ay, qué fresquito, qué fresquito! ¡Refresquito! ¡El veranito que va a pasar usted! ¡Oregoña, centenario! ¡Terri, terri, terri! Prolónguelo con hielo y sel. ¡Coña, centenario, terri! ¡Para usted! Bueno, a ver, a la cuenta de tres nombramos todas las revistas de humor uruguayas que hay y que además tienen radio online. Uno, dos, tres. Un huevo. Sí, pará, alguna más tiene que haber. Pará, déjame pensar. No hay, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Erotic? Sí, está. Villique. No, Villique no, en Argentina. No. Cinemark. El Codeo, los miércoles a las 17 horas y los lunes a las 21 horas. En Un Huevo Radio. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato, Torres Muñoz. Mirad, un juguete redondo para los defensores del bien. Estuche agente federal, FBI. 7 juguetes en un solo juego. ¡Alto a la ley! Estuche agente federal, FBI. Estás escuchando Un Huevo Radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Demasiado tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Seguimos en Demasiado Tarde y empezamos el último de los últimos por un tiempo, capaz que por 7 días, capaz que por un poco más. Nuestra idea es mudarnos a rompantodo.com, cosa que ya nos dijeron que sí, que ya nos dijeron que va a ser los viernes y que ya nos dijeron que van a ser de 10 a 12, cosa que nosotros vamos a tratar de cambiar para que sea para más temprano. Cosa que nos da sueño. Sí, cosa que nos da cansancio, sueño y... Y además tenemos que ver dónde quedan los estudios de Rompantodo, ¿no? Sí, hay que ver, dejamos estos hermosos... A mí dijeron que queda en Toledo. ¿En Toledo? Me dijeron que era en Toledo el estudio. Yo averigué combinaciones de ómnibus, taxis también, porque aparentemente debo bajarme un ómnibus, tomarme un taxi y caminar. Va a estar bravo, igual lo vamos a hacer por ustedes, porque queremos a que nos sigan escuchando. Por eso le pedimos que nos escriban un correo a yaesdemasiadotarde@gmail.com y nos den su correo electrónico, que nos queda en el momento que ustedes nos manden un correo hacia este vacío, y así nosotros podemos comunicarnos con ustedes en la semana y contarles a dónde vamos. Otro que se viene con nosotros es Edward Gastón Borges. ¿Cómo estás, Gastón? Bien. ¿Cómo estás? Estás haciendo música. ¿Todo bien? Bien. Gracias por llamarme. Y bueno, darme la oportunidad para despedirme de la gente que escucha. No sé cuántas nos están escuchando en este momento. 14.000. 140.000. No, 14.000. Ah, le perdón. 14.000 personas. 14.000 personas. Sí. Bueno, lamento no poder nombrarlos uno por uno, pero bueno. Nada, despedirme de la gente, de la radio también, dar también un poco las gracias a la gente de la radio, de Un Huevo Radio, porque está bueno que existan estos espacios así, que se abren completamente desinteresados, para poder comunicarnos y poder de algún modo transmitir lo que nosotros tenemos un poco ganas de decir y de hacer, y que haya gente que lo pueda escuchar y que lo soporte. Hola, ¿no te despediste de nosotros? No te despediste de nosotros. Que creemos los cuatro que estamos acá, que deberías decir algo particularmente de nosotros. Pará. ¿Y ese que está sentado ahí? Luis. No, en realidad yo no había contado a Héctor. No, mentira. Que le digas unas palabras a tus compañeros, me parece que estaría bien también. Nosotros a él. Del programa, porque quería, me parece que íbamos a seguir en otra radio, o no, se pinchó eso. Lo que pasó fue que... No voy a poder estar. No, la persona encargada de sacarnos al aire no me está contestando el teléfono. No me contesta los mensajes después de que sí nos garantizó que el viernes que viene estamos a las 10, pero no, entonces como no queremos prometer algo que no pueda, que tal vez no pase. Me estoy enterando de esto en este momento. Bueno, entonces pues capaz que es la última vez que salimos también, así que también entonces despedirte para siempre con los compañeros, con Héctor, que nunca pudimos estar juntos. al aire, porque mis espacios han sido grabados todos, así que un abrazo para Héctor, que todavía no lo conozco, no le he visto la cara, pero bueno, me dicen que es un buen muchacho. Y que es una cara muy linda. Más o menos. Más bien, más menos que más. Para ahí. Richard, para Pablo, para Sebastián, Luis. Para Luis y Verónica, que también ha colaborado mucho en el trabajo con nosotros. Un abrazo y un saludo. Eso fue lo que mandaste para todos. Un abrazo y un saludo para todos. Para todos juntos. Eso fue lo que nos mandaste para todos, para dividir ahora. No. Cada uno que lo tome. O sea, el que viste que hay gente que tiene problemas con los contactos físicos. Entonces, el que no quiere abrazar, que tome el saludo. Bien. Está bien. Gastón, gracias por estar en Demasiado Tarde y esperamos que sigas con nosotros. Si seguimos, si no seguimos, también queremos que estés con nosotros. Así. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Dale. Sí, en lo que andabas. Nos vemos. Chao. La voz sensual de Gastón Borges y... Padre de varios personajes, ¿no? No vamos a dar incógnitas ninguna, pero... Sí, principalmente de él mismo fue que hizo casi siempre. No, Pablo... El actor más formado de... El único actor más formado. El actor. Claro, nosotros somos deformes, realmente. Queremos saludar a Pachi, a Pablo, nuestro locutor. Cajito no estaba acá. No. ¿Y quién más fue parte del programa? Gerardo Caruso, estuvo al principio. Y Gerardo estuvo en este ciclo. Gerardo, no en este ciclo, pero estuvo en los dos o tres primeros programas demasiado tarde, ¿no? Claro. Estuvo una piedra fundamental. Estuvo en más producción que aire, en realidad. Claro. No me sale el nombre del cantante que nos hizo cerrar todos los programas y nos cerró uno solo. Ricky Orio, que cantó una canción. lo presentamos como un cantante que iba a estar y cantó solamente en el primer programa. ¡Opa! Un saludo también para un oyente que probablemente esté ahí y que no haya podido llamar hoy. Pimienta. Que siempre llamaba a todos. Que siempre llamaba a todos los. Canela. No. Llamó varios programas a pedir canciones. Otro condimento, ¿no? Che, pero más que nada no se cuelguen tanto en hablar de lo que no fue, digamos, traten de hablar de lo que va a ser, que es lo más importante, ¿no? Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué prometen? ¿Qué prometen? ¿Más qué? Más huevo. Más humor, más diversión, más esparpajo, más mujeres desnudas. Más ganas. No, sí, más concursos. Más concursos. Más concursos, más premios. Más premios. Sí, bueno, resulta que parece que arrancamos la semana que viene en Rompan Todo y lo que vamos a tener es más deporte, que lo pedía Richard. No, se viene el Mundial. Se viene el Mundial y nos vamos a dedicar a la gente para conectarse. La gente para conectarse se tiene que entrar a rompantodo.com. Dentro de Rompan Todo, y es algo que vamos a confirmar después, como a la gente que escucha nuestro programa le gusta tanto el chat, hay un chat dentro de Rompan Todo que no lo pude hacer andar, pero dentro donde dice contactos, chat... trata de conectarse, no sé, de ahora en más vamos a tratar de que eso funcione para que ustedes no pierdan el chat. Para mí no me serví yo todavía, ¿verdad? Serví demasiado, como si fuera Coca-Cola de 7.50 esto, perdón. Sí, la, que la producción también. Vamos a tratar de tener más. Ya están brindando y todavía no serví. No, yo quiero una copa. Se brinda como se puede. No como se quiere, ¿no? Podés venir, Luis, también, no te vamos a pedir nada ahora. Deja sonando. Durante el tiempo. Verónica está durmiendo, ¿qué hora? ¿La despierto? Falta la productora. La despertamos a la productora. Vamos a despertarla. Sí. Vamos a cantarle. ¡Sigan ustedes! Sí, yo quiero mandar un saludo a una oyente incondicional de este programa, que cuando no lo pudo escuchar en vivo lo bajó siempre, que es La Negra. Ahí va. Y yo quiero mandar también un saludo a Lorena, que siempre también en Lore, Sofi. Que también escuchas de siempre el programa y asistente de comienzo del programa. Durante varios programas, relevada en este último programa, que fue justamente relevada por... Por otra señora, la mía. Es verdad. Ceci. Saludos porque siempre nos escuchó. Le informa Lore que fue relevada, fue un contrato unipersonalmente relevado, se puede decir así. O sea, no fue como un acuerdo. Era más entretenido y más barato. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la columna de Héctor. Yo quiero que se despida, Luis. Sí, Luis. Dale, despedite, Luis, y volvé a tu lugar de trabajo. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escuchó todos estos programas y hasta la nueva era. ¿Qué más querés vos? ¿Qué más querés? ¿Qué pedís para el año que viene? Claro. ¿Con qué te quedaste ganas de hablar? Y deporte, está bien, pues un poco más de deporte y... y algo de entretenimiento. Pero ahora yo pregunto, Richard y Luis vienen acá al aire a decir lo de deporte en las reuniones de producción que tenemos tres veces por semana. ¿No se les ocurrió no, decirlo? No, no digo deporte. Vamos a decir la verdad, a Richard, a Luis también le tiene cosas sexuales raras. Que en las reuniones las presentó y nosotros decimos que no, claro. no eran para hacer al aire. Y además, le gusta mover mucho los dedos. Sí, es un... O sea, el concurso de miembros no se va a hacer. No, se va a hacer. Vamos a hacer una previa para ver cómo sale, dijo. No, porque aparte ya sabemos que perdemos. Pero qué joda con el deporte, ¿eh? Deporte. Todo. Es que el único que no quiere deporte acá soy yo porque no entiendo nada de deporte. Bueno, yo puedo llegar a pilotearla. Si ustedes meten deporte, yo les encajo una de tenis. No, para mí más ficción. Para mí me hace falta más ficción. Sí, podemos hacer... No, hace falta más ficción. Probablemente haya... Más ficción. No, más contradicciones. No, más ficción. ¿Más ficción? ¿Ficción escrita, querés? Bueno, a mí me gustaría que los oyentes... Voy a brindar, perdón, quiero tomar. Voy a brindar. Bueno, bien. Por la nueva era. Sí. Me gustaría que los oyentes manden un correo. ¿Manden sugerencias? Un correo a... Ya es demasiado tarde, @gmail.com, y que nos digan qué es lo que más le gustó, lo que no le gustó, y no nos importa, igual vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. Vamos a hacer lo que queramos. Pueden opinar. Diego, por ahí hablamos de la Segunda y Primera Guerra Mundial en un futuro, podemos hacer alguna animación también. Sí, pueden haber este... Deporte. Columnas de otro ramo también. Ah, ¿vamos a contar las cosas que nos salieron? ¿Te gusta o no? Las cosas que no que quedaron en el tintero. Las cosas que dijimos hacer y no hicimos. Por ejemplo, perdón, lo primero... La lucha libre. Lo primero que quedó en el tintero es un programa que nunca salió. Sí, la semana pasada puse el principio del programa de emergencia. El programa de emergencia. Salió Godzilla. Bueno, pero hubo 2 horas de grabación, las cuales salieron 10. Sí, decir que quedó mucho material grabado. No, salieron 40. Pero quedó mucho material grabado de sketch que no salieron, que son igual de buenos que todos los que hacemos siempre, que están guardados. Que veremos si se renuevan o los usamos. Lo que quedó en el tintero fue la lucha libre, que hicimos hacer un relato de lucha libre. Relatamos uno solo, no nos fue mal. No. O sea, fue promisorio el relato. Pero finalmente optamos por dejarlo para otro momento de nuestra vida, de nuestras carreras. Vos presentaste también Pablo presentó cosas, por ejemplo, que querías hacer cosas bíblicas. La cantidad de cosas que ofreciste y no trajiste fue... Y no hice. Sí. Cartucho. No hice. Es verdad. Sí. Espejito de colores. Historias bíblicas, las nuevas historias de Don Quijote de la Mancha. Pero bueno, lo que pasa es que en esas reuniones de producción nunca tampoco llegamos a una respuesta definitoria. Pero una persona que tiene ganas de presentar algo, lo escribí y lo trae. Bueno, mañana traigo todas las carpetas que tengo. Ya es la primera reunión de producción. Ya las escribiste, es como Bruce Dickinson en Iron Maiden, que tiene las letras escritas antes de hacer la música. Sí, claro. Y libros, todo tiene. Su vida escrita tiene. Otra cosa que no hicimos, ¿no? Nos despedimos de Lo Dios, también formalmente. Para mí es el comienzo de Demasiado Tarde, Lo Dios. Para mí es la tarima donde estaba parado Demasiado Tarde. Y bueno, y también se cayó de ahí, ¿no? Quiero contar algo que yo, lo primero que escuché de este programa fue, a Lo Dios y Hablando Bajito, y fue lo que más me gustó. Cuando era oyente. ¿Fue lo que te convenció para pedir por favor que te estar acá? Sí, después cuando me pasaron todos los programas y me tuve que arrastrar, mandarte como 20 mails diciendo, oh, loco, dale, oh, te llevo lo que quieras. Y así todo te trato como el orto, ¿viste? Y bueno, es impresionante. Compro los cables, todo. Bueno, compro los cables, me tengo que dar la cuota. No, Gastón. Bueno, esto fue Demasiado Tarde en un huevo. No sé si les queda algo más para decir. Es el momento, puede ser la última oportunidad. Espero que todos los que están al lado mío, Luis, que no está tan cerca, la productora que no está en esta habitación, en este estudio, se hayan divertido tanto como me divertí yo, que es principalmente lo que me motivó a venir todos los días a verlo a ustedes y divertirme. No viniste todos los días igual, Todos los días que vivimos. Todos los días que vivimos. Bueno, un saludo a todos y esperando que nos podamos escuchar próximamente. Y me puse a pensar ahora que me parece que falta un poco más de deporte. Un poco más de deporte, muy bien. Anoto acá, a ver, déjame. Ya no estoy anotando. Dice deporte y muchas rayitas. Y unas que cruzan las rayitas que ya puse. Y el de películas tiene uno. Bueno, para mí fue muy lindo estar en un huevo, ya lo dije demasiadas veces en el programa, así que no lo voy a volver a repetir. Fue re lindo, re super super 10. Un sonido de Anita y Meleto también. Sí, hasta Anita y Meleto, hay tantas cosas que... Bueno, pero tanta gente que no se la puede olvidar. Vos quisiste poner un policial también, Que íbamos a tocar, acordate que iban a hacer ahora me acuerdo el nombre, pero eran 3 personas que ya estaban dispuestas acordate los nombres. Echegaray y Echeverry. Y vendría a ser un tipo CSI. No, no está mal. ¿Cómo le gustan los españoles? Como ustedes los que están escuchando les gustan los chinos, a nosotros nos gustan los españoles. Mandar un saludo también en algún lugar del planeta, más precisamente en algún lugar de México, de la selva del sur, a Putón. Que la última vez que... Gracias, Héctor. También te quiero. Cuando dijiste que era de Melento, no se fue en palabras. No, que la última vez que lo vimos acá se fue en una avioneta, en una situación un poco complicada. Bueno, nada. Se despide Sebastián Martínez. Me gusta decir mi nombre y mi apellido para que lo sepan. De lo que fue este ciclo de Demasiado Tarde en Un Huevo Revista. Y nada, gracias por estar ahí. Bueno, aparte, bueno, ahora haciendo la despedida formal a todos los que nos escucharon hasta el último momento, agradeciéndoles por estar allí, por ayudarnos en este viaje. Este viaje comenzó por allá por febrero y que naufraga hoy, en mayo, un día frío también. Sin duda que estamos todos... transportándonos a lo que fue ese momento de un naufragio de uno de los barcos más grandes que existieron en la... Corriendo de un lado para otro, buscando salvavidas. Con la orquesta que no para de tocar. Queremos decirle que es un momento así para nosotros, ¿no? Estamos náufragos en el océano. Estamos náufragos de poder expresarnos nuevamente, de poder llegar nuevamente a las casas de ustedes, a hacerle compañía, a cenar con ustedes, a ir al baño con ustedes, a poder llevarnos, acompañarnos en el ómnibus si nos bajaba en la semana y nos escuchaba mientras viajaba. Si en algún momento le hicimos compañía y le hicimos robar una sonrisa, si en algún momento fuimos útiles para bajarle los decibeles a la presión del día a día, queremos decirles que estamos muy contentos de despedirnos con dignidad, porque si algo que nos despedimos es con dignidad. Haciendo un programa en vivo el último día de la radio, sacando al aire la gente que es más pesada de la radio. Y bueno, agradeciéndole sin duda su apoyo incondicional. ¡Vamos, carajo! ¡Come back!